a Doña Cata. Esto era Juanjo Domínguez y su trío de guitarras. Personajes, les decía antes del tema musical, Juanjo es posiblemente una de las leyendas de los intérpretes de guitarra del país. Y les prometo que en algún momento les prometemos, vamos a traer algo de lo que ha hecho con Raúl Barbosa, una dupla sensacional de músicos nacionales, de los que estamos, por supuesto, orgullosos. Les contaba que, usted dirá, ¿por qué está solo? ¿Qué pasó? ¿Se le fue el compañero? Sí, el compañero está en este momento yendo al domicilio de un entrevistado sorpresa, por eso no lo anunciamos, y en el marco de esta incursión de él, yo me ocupo aquí de hacer el aguante en estudio. Por lo que les cuento de las tantas descripciones del Bolsón. En el 50 aniversario del diario Esquel, del diario Chubut, también material que ha sido vastamente consultado, el señor Marcelino Martínez, le leo dos párrafos simplemente como para que tengamos idea de cómo se describía el Bolsón de hace muchos años. Decía que solo puede penetrarse en él por dos estrechas entradas por el boquete del Maitén, al noreste, entre las cadenas Piltre, Quitrón y Serrucho, y por el boquete del Pirque. Los pobladores llaman a la primera, sería por el norte, Puerta del Cielo, y a la segunda, Puerta del Infierno. Por la Puerta del Cielo, el camino baja próximamente de 1000 metros de altura por el Valle de Quenquentreu. Habla de los caminos escabrosos de entonces, habla del valle del río Epuyén, habla de cómo se podía transitar por entonces solo con caballos, ocasionalmente catangos o carretas, y habla también de los famosos menucos o tembladerales. Todos los vecinos de la zona rural, sobre todo del hoyo, saben perfectamente de estas trampas que son los menucos y todos los terrenos turbosos que hay por allí. Y naturalmente de todo el paisaje que lo rodeaba ya entonces a esta comarca, donde los arroyos, las cascadas, los follajes eran abrumadores. Y naturalmente también habla de un clima que es distinto al que hoy conocemos. Antaño las estaciones eran muy marcadas, tanto así que en verano las zonas de sembradíos podían producir perfectamente trigo, entre otras cultivos, y naturalmente había molinos que producían las harinas, con lo cual todo esto que está volviendo, esta cosa artesanal, casi industrial, ya tuvo su momento en nuestra comarca, en momentos en que además era otro el tiempo, otro el clima, otra la vida de nuestros vecinos. Nos vamos al norte, compañero operador. Escuchábamos a Ariel Ramírez, acompañado por Jaime Torres y Domingo Cura en percusión, Jaime Torres en charango, en este motivo tradicional, o Cochabamba, un poco poniendo el acento en todo este marco musical que nos acompaña domingo a domingo y en el que la pretensión es que el separador musical sea aquello que nos transporta también por un instante a otros lugares, a otras comarcas, y de ese modo también se construye una identidad de país. Nosotros, como país República Argentina, estamos hermanados a los países vecinos, y sin duda, de esos países vecinos también nos llegó esa primera gente. Cuando nos vamos, vamos incursionando, nos vamos trayendo en el tiempo aquellas fotografías desvaídas por el olvido a veces, las caras que asoman allí, la gente, es esa paisanada que de algún modo nos pobló en esos primeros tiempos. Y decíamos en ese bloque anterior respecto de las bondades de nuestra comarca en cuanto a su producción de granos, y en su obra Naco Sales y Oscar Catania nos traen testimonios documentados, porque esa quizás la virtud absoluta de esta obra, el rigor del dato, que don Cipriano Soria contaba que la primera cosechadora y trilladora que hubo en el Bolsón fue la de los hermanos Jorge y Pablo V y de don Bernardo Blanco. Como van a notar en cada reflexión y en cada dato que vamos a ir contando, van a ir apareciendo esos nombres que seguramente usted, que quizás vive hace poco en el lugar, va a detectar en los cruces de las calles, porque simplemente lo que está haciendo esta comuna o esta municipalidad, como tantas otras, es ir dejando constancia de esos reconocimientos de nuestros viejos pobladores. Dicen esta gente que la máquina de los UVE trillaba parada con una locomotora a vapor, con nafta como combustible. Tal vez era la primera, pero había que llevar las pellejadas al sitio. En cambio, don Cándido Blanco y Cipriano Lozada, que en el año 13 aproximadamente fueron a Trelew a buscar en carros y catangos de bueyes la primera máquina que cosechaba en pie, tirada con tres yuntas de bueyes y a veces más, según el lugar. Y en 1916, casi van a ser 100 años dentro de poco, don Laureano Cuevas trajo otra que fue descargada en el Maitén, de donde también fue traída en catango a golondrina. Pero en la zona fue en el Hoyo la primera de todas, traída por don Santos Cárdenas y José Silvestre Lobos. Esta máquina trabajaba a peine, es decir, que solo arrancaba las espigas del trigo y en ocasiones acinchaban con 7 yuntas de bueyes por aquellos mallines. Agregan los historiadores que el libro que publica Valley Willis, hay una fotografía en la que se exhibe una trilladora en un campo de trigo, en el cual además el trigo alcanza una altura considerable, y que la presunción que tienen ellos es que esta es la que la sociedad de Bernardo Blanco y Cipriano Lozada habían traído para esta comuna. Mientras yo me pongo a ensillar el matecito, también lo hace Marité Verbel. A ver. Hoy el sol no apareció para entibiar esta región, por eso es que me volví como sintiendo el olor. Y cuando al rancho llegué, torta frita y chicharrón, al rescoldo con mi china, mate con cedrón. Por entre los matacebos viene al tranco largo mi mulato viana, pa' anunciar la lluvia, es más que vaquiana. El galgo y el ovejero se han tirado de lomo mostrando la panza, y yo sé por experiencia que se viene el agua. Me gusta el ruidito que hace la lluvia en las chapas, el olor

Avenida San Martín 2554 y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Fin espacio publicitario. Domingos de 10 a 12 por Radio Goga, Memorias de la Comarca. Memorias de la Comarca, que toda infancia tiene historias, toda historia tiene su propia infancia. Y cuando hablábamos allí de esta cuestión de buscar entre la gente que pertenece a un momento de construcción de un sitio y en el que además las condiciones de vida eran más complejas porque no estaban las comodidades dadas como hoy. Entonces les contaba que, una precisión, el tema que escuchamos musical antes de la tanda publicitaria era Marité Verbel haciendo un tema que le pertenecía al padre, Mate con Cedrón, una rancherita. Y justamente mateando, aquí estamos de nuevo a nuestro compañero Raúl Eduardo y aquel invitado del que incógnita mediante no teníamos presente. Decíamos de la construcción de un sitio y cuando hablamos de eso posiblemente la educación, los maestros sean parte, así como la seguridad y la salud que se van asentando en un lugar. Y justamente en la víspera se reunieron una gran cantidad de ex docentes, de exalumnos, en una movida que tuvo que ver con el rescate de la memoria de una institución que ya no está hace unos cuantos años y que sin embargo representa para nuestra comarca la primera propuesta educativa de nivel medio y que además nace de la iniciativa de un cura, porque podemos hablar de cura con cariño, como fue el padre Feliciano. Pero justamente hablamos del Instituto José Manuel Estrada, que después obviamente tuvo su desarrollo y se ampliaron sus actividades, pero nació como escuela secundaria. Y justamente nuestro invitado de hoy, al que va a presentar a Raúl Eduardo, tiene que ver con esa historia de construcción de la educación de un lugar. Profesor, muy buenos días. La verdad que para nosotros es un halago su presencia aquí. Y nos hace señas que bajemos un poquito, pero la verdad, nosotros los lugareños lo sentimos así. El gran aporte que han hecho profesores, maestros, que vinieron tan jovencito aquí a dejar su sabiduría, su impronta, acomodarnos un poco en el tiempo, aquellos que hemos nacido aquí, que esperábamos, sin saberlo, que alguien venía. ¿De quién llegaron se trata? Ustedes. ¿De quién se trata? Preséntelo. Bueno, nosotros lo conocemos como Carelli solamente a secas, ¿no? Giorgio, justamente creo que es casi como un signo, ¿no? El hecho de que anoche se hayan celebrado, creo que la palabra vale, los 50 años del Instituto Estrada. Porque de algún modo tu presencia durante mucho tiempo en este lugar tuvo que ver con esa institución, ¿no es verdad? Sí, bueno, fueron casi 30 años que viví aquí. Bueno, buenos días. Y gracias por haberme invitado. Sí, yo, digamos, para hacer una breve historia, para no hacerla muy larga, yo estaba estudiando en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, y estaba trabajando justamente con los jesuitas, porque bueno, había una bolsa de trabajo en la universidad y había conseguido un trabajo ahí en la redacción de una revista a la cual estaban suscriptos todas las parroquias prácticamente, especialmente las del sur del país, pero prácticamente todas las parroquias de Argentina. Eso lo redactaban y lo llevaban adelante los jesuitas. Y ahí, claro, ellos distribuían por todo el país, pero a veces, claro, se atrasaban. Y un día llegó un franciscano con su hábito negro y justo en ese momento no había nadie en el local. Y porque yo estaba en otra sección trabajando y empezamos a hablar. Y era el padre Livio Leonardi, que venía a buscar los números atrasados que no le habían llegado. Y bueno, con mucha dificultad, porque yo no me ocupaba de eso, encontramos los números Y ahí él me habló. Y yo justamente en ese momento ya estaba cursando el tercer año de sociología, que, digamos, tangencialmente me habilitaba para estar en la docencia, digamos. Y bueno, me habló, me entusiasmó con el lugar que viniera. Esto fue en el año 66. Te iba a preguntar, ¿en qué año era? En el año 66. Yo no recuerdo si fue fin del año 65, principio del 66, que él llegó. Y en el año 67, en enero, me vine. Bueno, yo conocí a Bariloche porque tenía unos tíos ahí, cuando era chico habíamos venido, pero Bolsón no había escuchado nunca. Y efectivamente me vine para el Bolsón para ver cómo era esto. Yo voy a dar algunos datos que siempre... ¿En qué momento del año era esto? Fue septiembre. Septiembre, sí, había llovido mucho, hacía frío. No eran las condiciones más hospitalarias. No eran las condiciones. Sí, me acuerdo que llegué en septiembre del año 67. Y bueno, el padre Livio me recibió, me llevó, me acuerdo que salimos al día siguiente en la citroneta que tenía. Y me llevó hacia el lado, en ese momento yo no sabía nada, ¿no? Me llevó a lo de Sudruk, que fuimos a comer un asado, porque lo habían invitado, etc. Y había llovido mucho, y había badenes en aquella época, sí, cosa que ya nadie... Son famosos y que además aún hoy se pueden apreciar en la ruta, ¿no? Sí, hay depresiones del momento. Pero en aquella época, cuando llovía mucho, los badenes se llenaban de agua. Claro. Y con la citroneta nos quedamos en el medio de un badén. ¿Quién tenía que bajarse para ir hasta lo de Sudruk para que nos sacaran? Y tuve que bajarme yo, que venía de Buenos Aires, porque el cura estaba con la sotana. Claro. Y bueno, son pequeñas anécdotas de aquella época. Piensen que en aquella época, desde Los Repollos hasta Lago Puelo, se calculaba, más o menos, porque todavía no había vivido un censo mucho, había más o menos 2.500 personas. Repollos a Lago Puelo. Lago Puelo era un dispensario, no había nada, etc. Y bueno, ahí hablamos y concretamos y me entusiasmó. Mi novia, que luego, por supuesto, por la avenida de Bolsón nos casamos, era profesora de lengua también, era maestra, etc., etc. Así que nos agarró a los dos y nos trajo para acá. Mi esposa, porque nosotros... digamos, en el año 68, a enero del 68, ya teníamos todo arreglado para venir a Bolsón. Y entonces, bueno, teníamos que casarnos, porque esa era la premisa, digamos, no, queríamos casarnos. Paralelamente, yo ya estaba un poco decidido a irme al interior y no quería seguir con la carrera, etcétera, así que eso me vino muy bien. Y bueno, por supuesto, lo que le comentaba, ¿no? Era que, por ejemplo, parte de los parientes de mi mujer se deprimieron, trataron de evitar que nosotros viniéramos al Bolsón. Bolsón no lo conocía absolutamente nadie. El fin del mundo. Mi suegro pidió en el centro cartográfico, porque él era coronel del ejército, pidió datos. Para ubicarlo, porque él tenía como una duda de que... Yo le decía, no, estamos contratados para trabajar en un colegio, etcétera. Y él le había comentado a varios parientes, dice, yo no sé, porque miro en el mapa, no puede haber colegio. Dice, no puede haber colegio. Y había dos colegios en ese momento. Claro, porque en el 62 fue en Estrada. Y efectivamente, a ver, para englobar y no hacerla muy larga, digamos, la avenida Bolsón, tanto para mi mujer y para mí, nos marcó todo el estilo de vida posterior. ¿No es cierto? Después nosotros vivimos muchos años aquí con un estilo de vida. Piense que cuando nosotros llegamos no había panaderías en el Bolsón. Las mamás de ustedes deben recordar que se hacía el pan. Los primeros panes que hacía mi pobre esposa que era de Buenos Aires, que iba a la panadería, yo siempre decía, se nos caía un pan y se rompía la baldosa. Pero bueno, después todo eso fue mejorando. Por supuesto, y además está sanito. Estamos así que sanitos, no podés hablar. Sí, no, bueno, creo que la sanidad vino de todos estos años de vivir en aquella época en Bolsón. No había nada artificial, no había radio, no había televisión. Era otro mundo. Era otro mundo. Proponemos una pausa musical cuando son las 10 y 40 en estudios y seguimos charlando con Giorgio. Tres polcas antiguas, tres polquitas recopiladas e interpretadas por el Cholo Barriga, extraordinario guitarrista de la zona del Maitén, amigo personal y al cual, por supuesto, siempre le deseamos lo mejor en esta carrera artística. Decíamos, estamos en compañía de Giorgio Carelli, Jorge Carelli, Carelli di Brandizzo. Carelli di Brandizzo, sí, ya me, esta es una digresión porque como estuve años como secretario del Instituto Estrada, si bien no fui exalumno de allí, en las planillas de liquidaciones que teníamos que hacer, obviamente aparecían todos los apellidos completos. Y fue toda una historia. Cuando decías que habías venido en esa época, ya había una promoción o dos del Instituto Estrada egresados. En aquella época eran maestros normales, porque después se modificó esto y se transformaron en bachilleres. Claro, el año que nosotros llegamos ya digamos eran bachilleres. Yo los cursos que tomé ya eran de bachilleres. Claro. No se recibían. Hubo una camada que yo recuerdo, puede ser que esté equivocado, hubiera dos, pero creo que hubo una camada previa. Uh-huh. En el 66 creo que es la primera promoción a la que pertenece mi cuñada Beatriz, por ejemplo, que sí, que es la primera promoción que tuvieron de y no maestros. Sé si después porque puede yo, haber una más, lamento no tener ese dato completo, sí, pero no más. No recuerdo. Lo que sí sé que ya nosotros los cursos que tomamos eran bachilleres. Y además hubo, esto en el ámbito para mostrar un poco los vaivenes de la educación, hubo momentos de cierta inquietud, porque eran bachilleres. Después fueron bachilleres con orientación docente, los que les habilitaban. Pero eso fue el después. Estudiante. Claro, pero hubo un momento en el que eran bachilleres. Eran bachilleres comunes, sí. Y que sí, eso sí, era sí, también sí, muy inquietante para los estudiantes, porque no tenían una formación. Inclusive hubo un periodo, lo que pasa que eso era más bien de cosa interna, hubo un periodo en que, después, eso es una anécdota, como para decirlo, ¿no? Cómo son los vaivenes de la burocracia educativa. Hubo un periodo de 3 meses, hasta que llegó la resolución del CONSUDEC en aquella época, etcétera, que no se recibían de nada. Claro, es decir, no tenía todavía, no estaban encuadrados en ningún lado. Claro, se sabía que eso se iba a solucionar porque no, pero es una anécdota, digamos. Otra anécdota es que a Bolsón las noticias, por ejemplo, radio, se a partir de las 6, 7 de la tarde se escuchaba radio de Chile, etcétera, pero no cuando había sol, digamos, no captábamos radio ni de Bariloche ni nada. Y entonces las noticias llegaban por lo menos 2 o 3 días después, porque los diarios también llegaban después. Entonces había veces que el gremio docente de Buenos Aires decretaba una huelga y acá no se hacía. Ya había pasado. Alguien, si casualmente viajaba, entonces venían, che, tal día hubo una huelga. Y bueno, pasó, digamos, ¿no? Cerramos este capítulo de la historia de la educación, y en la cual estuvo mucho que ver Carelli y tantos otros maestros, profesores que pasaron por aquí. Y le preguntamos, ¿cómo fue su infancia? ¿Dónde nació? Bueno, eso es quizá lo más complicado de todo, porque, digamos, yo, mis padres, mi padre nació en Rusia. Vamos a hacer un poquito una historia breve. Mi padre nació en Rusia, pero en Europa y, bueno, y en Rusia en aquella época rige la ley de sangre. En cambio, aquí en América Latina rige la ley de suelo, es decir, donde yo nazco, esa es mi nacionalidad. En cambio, en Europa y Rusia, digamos, no, es decir, es la ley de sangre. El padre es italiano y si el hijo nació en China, el hijo sigue siendo italiano. Entonces, mi padre nace en Rusia, pero mi abuelo era italiano, toda la familia, así que él siguió siendo italiano, digamos. Y, bueno, después viene la revolución, etcétera, etcétera. Él cae en Polonia, está trabajando en Polonia y se casa con mi madre en Polonia y yo nazco en Polonia. Pero a los, creo que fueron 9 meses, empezaron a avanzar los rusos, digamos, a sobre Polonia. Y entonces mis padres escaparon a Italia, que era su país de origen, digamos. Ahí vivieron, creo que 2 años, vivimos, pero yo era chiquito. Y a los 3 años llegué a Argentina. Llegué como italiano, nacido en Polonia. Que eso fue un gran lío para la gente cuando recibía a los inmigrantes, porque dice, pero usted es polaco. No, ¿cómo polaco? Bueno, al final se aclaró, etcétera. Además, una inmensa ola migratoria en ese entonces. Claro, una de posguerra, sí, una de la más posguerra, importantes. Es decir, en Europa, en Italia había hambre. O sea, no era una cosa. Y, bueno, vine a la Argentina, llegué como gringo y a los 5 minutos ya me hice argentino. Y realmente yo, cuando cuento un poco este listero, me dice, bueno, pero al final vos, ¿qué sos? Polaco, yo digo, italiano, claro, argentino, ruso. Claro, yo, bueno, porque mi padre me hablaba en ruso, hablo ruso, mi madre me hablaba en polaco, hablo italiano, mi primera lengua fue el italiano, o sea, toda una cosa, una mezcla muy, muy, muy rara. Pero seguro que esto lo entendemos todos, ¿sabes? Arroyo de mi pago de agüita clara, que la lluvia y la greda las vuelven vallas, que la lluvia y la greda. Que te alimenta, temo que si te falte, me olvide. hicimos de nuestro amor sureño, vos sos testigo. Mi Arroyo, cueca tradicional muy cordillerana de Abelardo Puyén, en la versión de Tayel. Les contamos, somos sus vecinos, amigos, compañeros, estamos en una mesa como en la suya, es un modo en que nosotros ingresamos en su hogar, usted de algún modo entra aquí con nosotros a esta emisora que es Radio Goga, Goga FM. www.goga.fm si usted la quiere sintonizar por internet, y si no, estamos aquí en 103.5. los teléfonos, los modos de comunicarse, si usted tiene algún comentario que hacer, algo que preguntar, que sugerir, además de los sitios que la página de Goga tiene en internet. Teléfono, les decía, 4455 800, 4455 999. Y bueno, 20 de mayo, 10.52, nuestro invitado de hoy, Giorgio Carelli, y nos contaba un poco de sus orígenes y ahora vamos a seguir retomando esa historia de Bolsonaro, ¿no? De algún modo, gran parte de tu vida transcurrió acá, ¿no? ¿Cuántos años fueron? Y fueron 29 años. Y después, bueno, todos los años siempre vengo, siempre veo cómo ha evolucionado el Bolsón. Estuve, bueno, hubo un paréntesis, pero estuve 10 años fuera, viviendo en España. Pero vamos a retrotraernos en aquella época porque yo, digamos, aparte de que fue muy importante para mi vida, para la vida de mis hijos, ellos se criaron en un ambiente totalmente natural, en un ambiente totalmente, digamos, atípico para esta época, sin radio, sin televisión. Sí, a la noche me acuerdo que cuando ya eran un poquito más grandes escuchaban el Doctor Mortis, que lo transmitían desde Chile. Y bueno, vivíamos en la villa, teníamos el agua más pura en aquel momento. Piensen que la explosión demográfica viene casi 10, 11 años después. Claro, a partir de los 70. Sí, 70. Mediados de los 70. Claro, sí. Que fue una explosión muy, muy rápida. Entonces, como les decía, nosotros, el primer lugar donde llegamos, que nos fueron a buscar, que tardamos 7 horas en venir, porque había habido un derrumbe en el cañadón, etcétera, etcétera. Bueno, para nosotros era todo como una aventura, tipo Indiana Jones. Mi mujer, que era la primera vez que salía de Buenos Aires, y yo todo el tiempo monitoreaba, a ver, le digo, ¿cuál era la reacción? No, pero realmente se adaptó rápidamente. Y claro, cuando llegamos la primera semana, porque todavía no había una persona que nos iba a alquilar una casa, etcétera, la pasamos en la hostería del Bolsón, que ahora son los Girasoles. Claro, eso. Era de la familia Och. Es de la familia Och, sí. Ahí pasamos nuestra primera semana, 8 o 10 días, que fue en marzo, porque nosotros nos casamos Sí, no te menos. Comprometas. Creo más que era el 6 de marzo. Y el 10, 11 de marzo estábamos tomando exámenes en el instituto. Acá, o sea, inmediatamente. O sea, llegamos y empezamos a trabajar enseguida. No quiero dejar de olvidarme de que con esta camada que llegamos de profesores vino Tuti Chirielo, que mucha gente la recuerda, Gemma Fioriti, Orellano puede ser también. Orellano. Pero Orellano, ellos vinieron un año y medio antes. Antes. O sea, ellos son los viejos pobladores. Aquí cuando nosotros llegamos, gente de afuera estaban Diego Angelino, también, una mujer, Rodolfo Orellano y Agustina, y había otro que yo no me puedo acordar, pero estuvieron un corto estaría tiempo Levi, y se fue. Levi Freista. Levi estaba, sí, sí. Profesor. Pero nosotros ya, ese grupo ya lo considerábamos como de Bolsón, no lo veíamos. La poca cantidad de gente, el tener todos los recursos, digamos, a disposición prácticamente y muy, muy baratos, para decirlo de alguna manera. Por supuesto, pagamos el derecho de piso, la leña mojada, el vestirnos para ir a dormir, porque hacía mucho frío, porque no sabíamos todavía manejarnos, ni me acuerdo el sonido de la leña, así, como si estuviera agua hirviendo permanentemente y saliendo espuma de los tronquitos. Porque estaba mojada y verde, porque bueno, era el derecho de piso que había que pagar. Pero evidentemente, claro, éramos jóvenes, 25, 24 años cada uno, así que todo eso pasaba desapercibido. Creo que ahora sería más duro. Nos tocaba, cuando nos tocaban las primeras horas, por ejemplo... Ah, de la clase, claro. No, porque era de mañana. Era de mañana, sí, 8 menos cuarto, con la helada. Me acuerdo, bueno, de la hostería del Bolsón, ahí sí... nos alquilaron una casa que era la casa en aquel tiempo de Sinigoy, que luego fue la farmacia Estudio, la farmacia Estudio, esa casa nosotros estuvimos 2 años ahí, digamos, y claro, la gente decía, ustedes están viviendo fuera del pueblo. No, pero claro, era lejos, digamos, en ese momento eso estaba fuera del pueblo. Y a la mañana, claro, había que ir y caían unas heladitas. Yo no quiero decir que eran más que ahora, etcétera, etcétera, pero yo me acuerdo que le contaba a mis amigos de Buenos Aires que yo caminaba por los charcos. Claro, eso te iba a comentar, además estaban las barrancas, las calles eran más bajas. Las calles eran anchas. O sea, tenías, digamos, otras dificultades topográficas. Digamos, claro, no había asfalto. Tuvimos el remesón en el año 68, o eso fue en el 69. En el terremoto del 69. Claro, un remesón pequeño. A mediodía. Sí, que en la escuela comercial me acuerdo que crujió todo, pero no pasó nada. No pasó nada. Bueno, todas son anécdotas. Yo me acuerdo ir por la calle, digamos, por la avenida San Martín, sin asfalto en esa época. No había luz callejera, claro, solamente en la parte del cine, que estaban esos faros. Y recuerdo siempre, esa imagen me quedó grabada, de ir y ver las chimeneas todas saliendo humo, porque no había gas en ese momento, era todo leña. Y era una sensación de paz que yo no les puedo explicar. Un tema y a la tanda, y volvemos y seguimos evocando ese Bolsón. Bueno, no sé si voy bien o bien. Yo voy contando lo que me sale. Thank you.

Pero así como decíamos que teníamos dificultades con el tema de las comunicaciones, con las rutas, con las radios, con que no había televisión y demás, sí teníamos el privilegio de tener una sala de cine. Y de algún modo un oyente nos llama y nos hace acordar de ese hecho, cosa que obviamente despertó y desencadenó toda una serie de recuerdos y anécdotas que tienen que ver con ese espacio público, si se quiere, de esparcimiento, y que hoy este emprendimiento Goga pretende recuperar. Cine Mankai. ¿Qué recuerdos tenés? Cine Mankai, bueno, nosotros la idea que teníamos es que veníamos a una aldea, pero tenía cine, y en ese momento era un gran cine para Bolsón. Recuerdo que cuando llegamos lo administraba Diego Angelino, uh-huh. y curiosamente, en ese momento, por una cuestión de distribución, porque el dueño del cine, digamos, era un señor de Comodoro, que usted Roque, González, Roque González, uh-huh. Entonces los estrenos, iban primero a Comodoro, y cuando, digamos, él tenía la distribución, creo que era hasta Bariloche, posiblemente era un poquito más, pero yo no recuerdo, pero hasta Bariloche seguro. Pero ¿qué pasaba? De Comodoro venía primero al Bolsón y luego pasaba a Bariloche. Ah, pues venía en colectivo. Venía en colectivo. Claro. Pequeño paréntesis, una vez, claro, venía, todo eso venía en latas, enlatadas. Y una vez, parece enlatado, que... perdóname, y en bolsa, y en bolsones. Y en bolsa, sí, sí, claro, en bolsa. Cada película en sus bolsones, sí. Y resulta que una vez se ve que se equivocaron y trajeron, porque venían las películas en dos carretes, digamos. Claro. Entonces, un carrete de una película y otro carrete de otra. Y claro, el operador, que era... Ángel Caldero, Carlos Gregory. Claro. Que recordamos y que... Le mandamos un saludo. Claro, él tomaba los carretes, los ponía y claro, entonces una vez vimos la mitad de una película una semana con la mitad de la otra y después completamos, digamos, la cosa. Era, bueno, el cine era un lugar de digamos, los cineófilos venían. Y teníamos la suerte de que efectivamente cuando una película se estrenaba en Buenos Aires, yo diría la semana, los 10 días... Ya la teníamos acá. La teníamos aquí. Uh-huh. Estábamos bastante actualizados. Mis amigos y parientes de Buenos Aires, claro, tenían la idea de que estábamos en el fin del mundo, claro. Y que acá no era, y cuando íbamos ahí en las vacaciones, estábamos muy actualizados con el cine. Otra anécdota, bueno, yo voy contando anécdotas así, ¿no? Sí, lo que te iba a comentar es que también lo hemos padecido nosotros como espectadores, porque obviamente siempre íbamos al cine, era la cuestión de que los cortes de luz no son de ahora. No, bueno, ya teníamos lo que pasa es que aquella época, la usina, que era pequeñita, digamos, durante el día, primero que hasta las 9 de la mañana, 8:30, 9:45, no había luz. O sea, nosotros en el instituto de 8:45 a 8:30, yo no me acuerdo si era 8:30, 9:45, cada aula tenía un sol de noche encendido, hasta que venía la luz, porque en invierno eso era oscuro. Y entonces, pero a la noche, a eso de las 10 de la noche, la usina, que estaba trabajando con a motor, digamos, a gasoil, terminaba, digamos, paraba el motor a gasoil y pasaba a una turbina que era una caída de agua que había en aquella época. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Si uno estaba en el cine, por ejemplo, de repente a esa hora más o menos la pantalla se oscurecía y luego se volvía a iluminar porque pasaba a otro ciclo, a otro tipo de electricidad. Claro. No me pregunten mucho porque no... Claro. Sé que era... digamos. Entonces la diferencia era que la pantalla se veía, digamos, luminosa, todo, y los actores se movían bien, pero las voces hablaban todos con voz así muy... En otra velocidad. Y eso era normal, digamos, no nadie. Como era normal de que cada casa tenía su alacena, por ejemplo. Entonces, en fin de febrero, marzo, sabíamos que teníamos que tener una bolsa de papa, una bolsa de arroz, teníamos que tener las cosas. Tanto es así que una vez se cortó la ruta, yo digo durante 20 días, puede ser que exagere, haya sido durante 15 días o 10 días, pero no pasó absolutamente nada, no hubo manifestaciones callejeras ni nada, porque todos... No hubo saqueos. No hubo, no, digamos, no hubo protestas, nada. Era incómodo, fue de todo. Simplemente recomendaban, me acuerdo en aquella época, ahora se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba el intendente? Ahora, recomendaba, dice, bueno... Sería Granollers. Don Paco Granollers. De que, bueno, racionalicemos un poquito, que cuidemos un poquito, etc. No había publicidad, entonces comprábamos lo que había, consumíamos lo que había. Y el cine, otra anécdota, digamos, tenía dos estufas a garrafa, que los ponían siempre en el mismo lugar. Y entonces cuando llegábamos a la ventanilla, todos pedíamos 8 punta de banco, porque estaban las estufas ahí. Pero, digamos, la juventud más el concentrarse en la película, el frío pasaba desapercibido. Sí, habían dos, perdón Jorge, habían dos o tres consumidores de cine. Que era Karpinski, claro, Alejandro Sborak y Nano Rubilar. Claro, y el papá. Eran terribles. Karpinski, por ejemplo, uno quería sentarse siempre cerca de Karpinski por la risa contagiosa, desenfadada y contagiosa de este chico, este muchacho. Hoy un hombre, ¿no? Claro. Sí, sí. Y bueno, el cine, nosotros éramos bastante asiduos. Fíjense cómo era Bolsón en aquella época, que nosotros dejábamos los chicos durmiendo en la villa y nos veníamos. En el entreacto yo me subía al Citroën, iba volando, miraba a los chicos estaba. Bien y volvíamos. Digamos, lo que quiero tratar de transmitir un poco, ¿no? Es que es un Bolsón totalmente diferente. Sí. La gente, digamos, venía aquí ya con sus problemas, digamos, económicos solucionados. En Buenos Aires me preguntaban, y bueno, ¿y cómo es el tema del trabajo? Digo, no, en Bolsón no hay trabajo. Dice, bueno, están las reparticiones públicas, pero no había. Todo esto después, digamos, se acelera y estalla mucho más adelante. Claro. Pausa musical. Estamos en otoño, Rosas de Otoño. La vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Sabes que estoy enfermo y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, de que a mi lado te he de tener. Son sueños vanos, torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? No seas tan mala, vamos ingrata, oh, no sé. seas así. Nelly Omar, la señora Lagardel con polleras, como se la conoce en el ambiente artístico, centenaria artista, que sigue cantando, sigue deleitándonos con esos temas de siempre. Esto era el vals Rosas de Otoño, y comentábamos con Giorgio lo que había traído de un modo toda esta evocación, de ese bolsón de antes. Pero decíamos que en el momento en que pasamos el tema, hablábamos aquí en el estudio, de sin duda a los docentes, si bien por sus aulas pasa muchísima gente, porque obviamente una docencia al cabo de décadas de actividad, son cientos de alumnos, pero seguramente el docente Carelli tiene algún recuerdo particular de alguna gente de aquella que pasó por el aula y estaba allí como estudiante, ¿no? Nosotros, o sea, yo había de alguna manera practicado la docencia en Buenos Aires de manera particular, digamos. Siempre me gustó mucho, me gustó la docencia siempre. Pero cuando llegamos aquí, nos encontramos con un bolsón, digamos, informativamente aislado dentro de lo que era el contexto, ¿no?, de aquella época. Y lo que nos tocó mucho a todos, ¿no?, tanto a mi esposa y los profesores, porque nosotros nos reuníamos mucho, era que notábamos la avidez por aprender de los chicos, ¿no? Yo no me acuerdo de todos porque me he ido olvidando, pero por ejemplo, ahora el que más recuerdo, porque estoy, digamos, vinculado uh-huh. con él, estamos trabajando en un mismo grupo, Héctor Omat, que hoy es un referente bastante importante de la filosofía argentina, o sea, es un... Y fue alumno mío. Yo ya no lo digo porque me da vergüenza, porque... ¿Cómo llegaron allí a ese interés por la filosofía y por otra mirada, bueno, de la vida, ¿no? En ese año, en el año 68, a los pocos meses de llegar, yo conocí a Zvonimir Katalenich, uh-huh. que, bueno, es conocido aquí porque... Como artista plástico, principalmente. Pintor, etcétera, uh-huh. pero él era el doctor en filosofía. Y él nos introdujo, tanto en la filosofía occidental como en la oriental. Porque luego, estando dando clase yo... voy a hacer un poquito de detalle. Cuando el hecho pedagógico, digamos, es doble. Por un lado, si uno encuentra un grupo que quiere aprender, lo motiva y saca, pues yo, digamos, si bien era profesor y les estaba enseñando, yo aprendí mucho de ellos. Y además y esto era con todo, Gemma Fioriti, Tutti Ciriello, ya no recuerdo, había otros profesores, si estuviera... todos lo comentábamos. Tanto es así que los mismos alumnos me habían pedido de que... Y yo daba clases por la tarde, pero no clases. Yo iba por la tarde porque ellos mismos pidieron, porque no daba el tiempo para la cosa. Y piensen que eran cerca de 35 alumnos, etcétera. Estaba el Indio Salas, Claudia Forquera, bueno, Héctor Omat, Gladys Assam, Patricia McCormick, el Indio Salas, que ya en ese momento medía casi 2 metros, y me acuerdo yo retándolo. y Sotomayor, uno de los Sotomayores, Rafael. El del medio. Pero él fue, claro, yo tenía cuarto año y tuve cuarto año tercero y después un corto tiempo segundo, pero generalmente cuarto año y tercero. En cambio, mi esposa tenía quinto año por el tema de literatura y no me acuerdo qué otro año tenía ella, digamos, ahí. Pero fue una, digamos, ese cuarto año... para mí me marcó, digamos, dentro de mi de mi vida, me marcó mucho porque recuerdo esa avidez de aprender. Y claro, nosotros veníamos de... Yo daba clases en institutos particulares donde la disciplina había que mantenerla a rajatabla y había que poner mucha energía en el tema de disciplina. Y acá era... A veces me tocaba séptima hora, yo estaba en la sala de profesores, no había nadie, o sea, había un silencio, los chicos no estaban ahí, y de repente venía uno y me decía, señor, es la hora. Entonces iba y daba la clase. Y ya les digo, el deseo de aprender. Entonces, bueno, nosotros, ese feedback, esa ida y vuelta que se generó entonces, cada, no solamente yo, los otros profesores también, por ejemplo, los alumnos venían a casa. Porque ellos venían y preguntaban y tratábamos temas, esto, aquello, lo otro, bla, bla, bla, bla. Y fue muy, muy fuerte. A ver, que si me acuerdo, Gladys Assam, no me acuerdo mucho de los nombres ahora, después me vienen, después de cuando me vaya de acá, sí, me vienen todos. Es que la memoria es así, bueno. se dispara. Entonces, bueno, Catalenis también, no solamente Héctor Amat, fueron otros alumnos que lo conocieron y que lo frecuentaron y que realmente nos aportó a todos muchísimo desde el punto de vista de la filosofía. Hizo que Héctor Amat se interesara más profundamente y luego cuando termina va a estudiar a Bahía Blanca, donde está ahí, digamos, ahora. Sí, un poco que tiene que ver con el sentido de este programa, de esta propuesta, que es la posibilidad quizás no demasiado lejana de hacer un contacto con ese tipo de gente que es de aquí y que está en otro lugar y que seguramente tiene mucho para contar de esa... Quizás la contracara de esto que estás contando, ¿no? Sí, sí. La sí. Otra mirada del mismo hecho motivador o disparador de un sentido de vida, ¿no? Claro, no, nos miraban un poco como bichos raros, en el sentido de que ellos mismos, ¿no? Decía... Fue un momento muy, muy lindo, digamos, desde el punto de vista del docente y desde el punto de yo charlo a veces con los alumnos. Y bueno, anoche justamente en el acto, un ex alumno, que en este caso él fue alumno de mi señora, bueno, hizo comentarios que realmente cómo nos veían ellos a nosotros, ¿no? Y claro, nosotros recién veníamos de la gran ciudad, de bueno, fue muy lindo, fue un movimiento muy, muy lindo. En ese bolsón donde básicamente reinaba la tranquilidad social, la paz. La paz. Y como decíamos, Chile está allí nomás. ¿Qué le parece si nos vamos para Chile? Tengo una flor en coplas para prenderte en el alba. Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas. Y que tu tata te prohibió de un trovero enamorarte y con las alas mojadas, cobarde, el vuelo no alzaste. Yo sé que te han elegido casa y jaula dorada. Podrás casarte sin amor, sembrar en tu vientre el llanto. Sin luz de sol la cosecha dará frutos muy amargos. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Amo al coyuyo trovador, pasa un verano cantando, pobrecita la tortuga, vivir triste tantos años. Cuando el vino de tu olvido busque la macha en mi pecho, a colgar de la aurora para que escuches mis versos. Y cuando mires hacia atrás desde la flor del ocaso, verás que es tarde y es lejos, que

que no vamos a traer ningún profesor de nuestro colegio. Mal. Los dos somos egresados del comercial, que era la contra de alguna manera. Yo, ¿no? Contanos un poco cómo se veía desde esa óptica de docente la convivencia de dos establecimientos, como fueron Instituto José Manuel Estrada, la Escuela de los Curas sería. Podemos contestarle a Meche, le retribuimos Meche el saludo y muchas gracias por estar escuchando y darnos fuerza. Sí, gracias Meche. Bueno, contanos ahora, ¿cómo era el tema del comercial? El tema del Instituto Escuela Comercial. Que son más o menos contemporáneos incluso en su generación. Sí, porque creo que hay un año de diferencia. O la Escuela Industrial nació primero, se transformó en comercial. No, porque fue industrial un par de años. Sí. Y después tuvo una modificación en su proyección y se transformó en comercial. Y convivían los alumnos, obviamente, lo hemos padecido de algún modo también, porque hemos participado en deportes, en cultura, en carrozas, en todas esas cosas comunitarias. Sí, había como una, vamos a decir en términos así muy simples, una pica o una competencia, pero nunca fue, digamos, una cosa, porque a veces he escuchado que algunos recordaban que sí, que había una competencia feroz. No, había, efectivamente, cada uno quería descollar. Si el instituto hacía una cosa, por ejemplo, las fiestas, como la fiesta de la primavera, el día del estudiante, se festejaban en forma conjunta. Había que, claro, el instituto quería que saliera la reina de su colegio y no el otro, y el otro lo mismo. Entonces había esas cosas, pero era casi como un juego, digamos, porque lo importante de base, que nosotros teníamos mucha relación con los colegios, inclusive mi mujer era profesora en la escuela comercial. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Que había que se compartía hasta eso. Yo no tuve esa posibilidad porque, bueno, estuve siempre en el instituto, pero en general muchos profesores que nosotros nos reuníamos, o sea, intercalábamos, teníamos, digamos, comíamos en la misma mesa con ellos, con los directores, o sea, era una competencia, porque somos competitivos, digamos, por naturaleza. Seguro. Pero era una competencia, sana, amigable. Uh-huh. Y tenía sus límites, se competía hasta cierto punto, pero luego, digamos, cuando la cosa podía llegar a tomar algún viso de que, bueno, de que podía ser la cosa más seria, se paraba, se diluía eso y no, nunca llegó. Como característica principal de ese día del estudiante que evocabas recién como un hecho característico y que de algún modo se ha perdido, porque no sería justo decirlo, pero sí resulta llamativo que para la cantidad de estudiantes que tiene la localidad hoy en día no tenga en proporción la potencia que tenían esas reuniones, porque además de los picnics, el baile del estudiante, la consabida elección de la reina, las carrozas que yo mencionaba hace un rato, que era motivo de planificación, de carrozas alegóricas, carrozas con mensajes y humorísticos, y con una ejecución y una hechura que se involucraba a todos, toda la comunidad, porque involucraban los aserraderos, las ferreterías, los colegios, todos involucrados. Y lo bueno de esto, que partió con el tema las carrozas, que contagió a otros pueblos. Nosotros un poco nos fuimos quedando en el tema de las carrozas, que era tan bonito, como le dice Jorge, tan lindo. Y Maitén, por ejemplo, hoy sigue manteniendo la tradición de las carrozas hermosas. Es una actividad que los distingue. Creo que sí, Maitén, ¿no? Maitén fue, digamos, quizá el pionero en este tema de las carrozas. Y bueno, yo recuerdo ese año, con el cuarto año, y efectivamente todos, digamos, cooperaban. Había un sentido de cooperación. Claro. Nos prestaron un galpón, en ese momento, un galpón muy grande. Y bueno, con los chicos de cuarto año, y yo había hecho una propuesta, ¿qué les parece? Y efectivamente, y se trabajó duro, porque era todos los días. Y me acuerdo que sacamos, yo creo que fue el segundo premio, pero puede ser que el tercero, no recuerdo bien. pero había impactado porque en ese momento, bueno, justamente políticamente el tema de Perón estaba dando vuelta, etcétera, etcétera, y armamos una carroza donde, no me puedo acordar porque se me va ahora, después me voy a acordar, le decían los compañeros, le decían el viejo a este chico, quizá algún oyente por ahí si se acuerda sabe quién sería, es. Sería el abuelo Estela. El abuelo. El abuelo. Entonces el nombre de la carroza o el cartel principal era Nerón, Nerón, qué grande sos. Y en el trono, digamos, que habíamos hecho todo con madera, etcétera, estaba sentado Estela. Los varones en la carroza, sentados todos vestidos de blanco con la túnica, los laureles en la cabeza, y los que los servían eran las mujeres. Y las que tiraban de la carroza eran las mujeres. Y el indio Salas, con una capa negra y un látigo, las iba azuzando, fustigando. Y ellas tiraban, pero ellas tiraban realmente de la carroza. O sea, no había ningún motor ni nada. Y bueno, y eso... ¿Cómo también se llamó la carroza? Nerón, Nerón, qué grande sos. ¿Qué tal? ¿No? Y claro, en la época todos vestidos como de romanos, romano, ¿no? Sí. De blanco. Veces, además había que aguantarse el frío a veces, porque también en primavera... Pero ni nos hacía, ni se notaba. Los chicos, un entusiasmo. Ya les digo, toda esa época fue de mucho entusiasmo. Entusiasmo de los padres. La educación era totalmente diferente. Se transmitían valores en ese momento, no que nosotros, no, se puede decir en toda la comunidad, claro, y en toda la Argentina, hasta ese año se transmitían valores. Nosotros, digamos, nos esforzábamos en, por supuesto que tratábamos de profundizar lo más que podíamos, claro, en cada uno en la materia que estaba dando, y los chicos... requerían siempre más y más y más y más. Fue para mí, especialmente en mi experiencia personal, la edad de oro. Mabel Álvarez, me voy empezando a acordar. Mabel Álvarez, que bueno, hoy es un referente, digamos, de las matemáticas y de... En fin, quiero decir que fue una época... Desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social de Bolsón, yo no hago comparaciones ni digo que esto fue, pero no. En esa época fue una época de oro, digamos, del Bolsón, que yo, bueno, la atesoraré hasta el fin de mis días, ¿no? Una pausa musical y terminamos en unos momentos. Ya terminamos, ¿no? ¡Hola, primera! Chile me voy cruzando la cordillera, late el corazón contento, una chilena me espera. Late el corazón contento, una chilena me espera. Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas, late el corazón contento, pues me espera una cuyana. Late el corazón contento, pues me espera una cuyana. Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba. Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. ¡Hey! Yo bailo la cueca en Chile y en Cuyo bailo la samba. Yo bailo la cueca en Chile y en Cuyo bailo la samba. En Chile con la chilena y con la trenca ligasta. En Chile con la chilena y con la trenca ligasta. Vida triste, vida alegre, eso es la vida de arriero. Venitas en el camino y risa al fin del sendero. Venitas en el camino y risa al fin del sendero. Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la samba. Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Una de las voces argentinas privilegiadas en la historia de nuestro folclore, Antonio Tormo, nos hacía de Monbruno Ocampo las dos puntas. Y hablando de las dos puntas, hablando de este ida y vuelta, hablando de lo que nos enseñan los alumnos, de lo que los docentes dejan a ellos, no podemos dejar de reflexionar sobre el aporte que han hecho durante años, creo que aún hoy se sigue haciendo, los profesionales que de algún modo u otro y en cada materia o en cada asignatura o cada orientación dejan en las aulas. Sabemos, comentábamos fuera del aire, se nos van viniendo a la mente cantidad de profesores, muchos de ellos en su origen eran ingenieros, mayormente doctores, que dejaban horas de su tiempo en la enseñanza. Y después de a poco, con el transcurrir de los años, los docentes profesionales, dicho esto como gente que se prepara para la educación en las distintas áreas, fue ocupando esos sitios, pero sería injusto no reconocer esa tarea. Y Giorgio Carelli, docente del Instituto José Manuel Estrada, que dijimos ayer festejó, celebró sus 50 años, 50 años de algo que ya no existe, ¿no? Cosa también paradójica, porque es celebrar los 50 años de su fundación, de algo que como proyecto educativo murió en la década de los 80, pero que sin embargo ha marcado a fuego a generaciones de docentes, de exalumnos. Y en el caso del profesor Carelli, bueno, que queremos una última reflexión. ¿En qué está hoy el profesor? Oh. No nuestro, menos mal. No. ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo volví, estuve 10 años en España y ahora volví y estamos justamente con Héctor Omar, alumno, ex alumno mío, que yo ya no lo digo porque ya les digo, es un referente de la filosofía argentina, pero bueno, siempre no. Estamos trabajando en un proyecto que se llama Proyecto Metanoia, que no lo puedo explicar acá porque bueno, por el tiempo es un poco largo, pero es un proyecto digamos social que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto?, en los digamos en todos estos barrios industriales que han cambiado de ser industriales por la digamos, automatización, etcétera, etcétera, y que en este momento están viviendo una realidad bastante dura socialmente, no por el tema económico, sino dura por el tema social especialmente, de las relaciones, bueno, hay muchos detalles que para esto, ¿no? Y entonces este proyecto está dirigido, bueno, se ha formado un grupo que tiene un nombre un poco raro en el sentido de que parece poco formal, pero es un grupo formado por profesores de la Universidad de Bahía Blanca, entre ellos Héctor Omar, el único maestro de escuela, digamos, aunque tengo títulos, pero digamos, yo me considero un maestro de escuela. Nos reunimos cada tres sábados. Cada uno, digamos, va dando un coloquio. Y eso se va agregando a distintas personas y ahora, bueno, hay un proyecto de hacerlo esto en el ámbito de la universidad. De la universidad. Uh-huh. para ir un poco, bueno, para difundir un poco el tema de los cambios. Estamos viviendo cambios muy profundos ahora. Y hoy este es mi trabajo, ¿no? Estoy publicando en una página, estamos publicando, todos estos coloquios se van publicando, y hay grupos de gente, ¿no? que se va sumando a esto, y es un lindo, bueno, nos gusta mucho el proyecto, ¿no? Y lo lindo es que está Héctor Omat, que es un referente, digamos, de... Sí, de que es un bolsonero, de algún modo, claro. Que está afincado en otro sitio y que tiene en Bahía Blanca. Así que, cuando quieran... Sí, decíamos fuera de micrófono que vamos a intentar contactarnos con Héctor Omat, y en ese caso también vamos a tratar de traer más información de estos proyectos. En relación a esto, esto es personal. El viernes estuve en Bariloche en unas jornadas que organizó la Universidad Nacional de Río Negro sobre la introducción a la extensión universitaria como nueva, no nuevo porque la extensión universitaria existió siempre, pero sí lo que parece haber es un nuevo impulso a la extensión como herramienta de la universidad y su inserción en la sociedad y en la vuelta, es decir, esto de la intervención y la transformación social. Cuando hablabas recién me evocaba esta intención que hay en la Universidad de Río Negro, es muy nueva, pero tiene una inquietud que es no quedar afuera de este modo en que la universidad no sea el claustro que se lo ve desde la sociedad como algo totalmente ajeno y elevado e indiferente. Justamente hay dos características, no sé si tengo tiempo todavía. Sí, ni hablar. Hay dos características que nosotros, ponemos en esto. El proyecto en sí no tiene dueño, no tiene copyright, o sea, cualquiera lo puede poner en movimiento. Por ejemplo, por distintas circunstancias yo tuve que volver a Europa por unos trabajos que habían quedado pendientes, y por ejemplo en Italia lo están llevando, están empezando a llevarlo a cabo, por ejemplo. Ahora hace un mes también di una presentación del proyecto en Buenos Aires y va a haber un grupo, o sea, no tiene dueño. Nosotros estamos a disposición para, si quieren preguntarnos, orientar, pero no tiene dueño. Y los coloquios que hacemos ahora y que se está pensado hacerlo en la universidad, o sea, no es que nosotros, el grupo, da los coloquios. No, ya están invitados a cualquiera que diga, por ejemplo, uno de ustedes, yo quiero dar un coloquio porque este tema a mí me gusta, yo lo he investigado. Entonces cualquiera da, está muy, muy abierto. Y justamente me aportaste esto de la extensión universitaria. La universidad cada vez se tiende a insertarse más en la sociedad. Y piensen que hay un movimiento en India de un grupo de gente que empezó a trabajar en las aldeas con analfabetos. Y hay dentistas analfabetos que nunca estudiaron, que están, por ejemplo, ¿no? Uno de los ejemplos, que están atendiendo a 400, 500 pacientes y lo están haciendo muy bien. Sí, hay unos cambios en este momento, lo que sería el cambio de visión y cambio de paradigma en la ciencia, en las ciencias sociales, digamos, ¿no? Ya nos vamos dando cuenta que darle a la persona todas las comodidades de casa, trabajo, no es suficiente, tiene que haber un cambio interior para que la cosa fructifique realmente. Y en eso es este proyecto metodológico. Bueno, Giorgio, vamos a despedirte. Te agradecemos infinitamente tu presencia. Creo que no va a ser la primera vez que nos vamos a sentar a una mesa, quizá no en este estudio, pero sí fuera de aquí. La gente del Bolsón siempre vuelve, aunque no haya nacido aquí. Esto tiene un imán, acá están posiblemente tus, no solo unos cuantos años de tu vida, sino tus amigos, las cosas queridas. Y vamos a ir a un tema musical y luego sí vamos a volver para la despedida formal del programa. Gracias, Giorgio, y hasta siempre. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, a su disposición. Muchas gracias. La Toruna, de 10 a 12 por milongón Goga, de Memorias de la Comarca. Pancho Quilodrán, el intérprete de aquí de la zona del Pedregoso, vecino nuestro, hombre de trabajo y hombre de guitarra también. Decíamos que cuando nos propuso Ralph este espacio en momentos diferentes, primero charló con Raúl Eduardo Blanco. Allí la compañera que no quiere que la nombremos hizo de nexo, sigue haciendo de apoyos logísticos de esta propuesta. Y cuando estuvimos reunidos con Ralph, el dueño de esta hermosa propuesta cultural que es el centro cultural que incluye esta emisora como faro de irradiación de información, de entretenimiento, y sin más pretensiones, en nuestro caso, que sembrar esa semilla que provoca que los recuerdos, las memorias, aquellas no escritas, porque decíamos siempre que tenemos abundante, gracias a Dios tenemos abundante material editado como para llenar programas enteros. Pero precisamente de lo que se trata es de que la gente pueda venir a contarnos su vida. Y probablemente haya inexactitudes en todo lo que uno cuenta, porque así como uno escucha y mira con el corazón a través de los tiempos pasados, es verdad que eso no le resta valor. Creo que cada encuentro es enriquecedor. Estamos alrededor de una mesa tomando mate, conversando, compartiendo amablemente de los momentos de otra época. Y seguramente usted en su casa también nos acompañó en este par de horas. Antes del cierre musical de despedida, yo quiero que nuestro compañero también diga algo, porque si no, hablo solo. No, pero lo escucho atentamente. La verdad, la venida de Jorge Andrés fue realmente muy buena. Creo que llenó un espacio que nosotros, sin querer, estábamos buscando y bueno, dio toda la información con respecto al cumpleaños de ayer y bueno, y seguramente habrá otras personas que lo puedan hacer, si lo quieren hacer, pueden acercarse a la radio, pueden sí, decíamos, llamarnos. Tenemos ahí una página, sitios. Y una página además en la página oficial del Radio Goga hay un lugar que se llama Memorias de la Comarca, y por allí un link, un agujerito que usted toca, lo lleva a otro sitio, puede anotar sus inquietudes, sus comentarios, sus propuestas, porque probablemente, como esto se trata de tener la voz y las voces aquellas que no han tenido la suerte quizá de verse publicadas en los manifiestos históricos de los que tenemos memoria y que podemos aportar. Y bueno, ahí vamos a estar esperando sus comentarios. Sí, yo quiero, antes que te vayas o que no... ¿Cómo que te que nos vayan? Que nos vayamos, que nos vayan. Sí, recordar que, o decirle a don José Baldi que... Uh-huh. Que le ponga pilas, que se reponga y que en algún momento va a estar con nosotros. Le deseamos una mejoría. Sí, ni hablar. Además tenemos siempre en carpeta unos cuantos vecinos que nos van a acompañar en momentos futuros. Se nos está terminando el tiempo, Memorias de la Comarca. Así como empezamos con el sonido de un acordeón, ese instrumento maravilloso que vino de allá de Europa hace décadas con los inmigrantes, se afincó acá y se creció de tal modo que un tipo como Raúl Barbosa construye esto que es nuestra despedida hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Muchas gracias. Hasta aquí, Memorias de la Comarca. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 10 a 12 por Radio Goga. Memorias de la Comarca. Domingos de 10 a 12 por Radio Goga. Memorias de la Comarca. Infancia tiene historia, toda historia tiene infancia. Un programa con grandes historias, entrevistas y la mejor selección musical. Memorias de la Comarca. Producción Bárbara Herac. Conducen Jorge Sánchez, Raúl Blanco. Memorias de la Comarca. Domingos de 10 a 12 por Radio Goga. El espíritu de ayer. Comienza Espacio Publicitario.